82 kilos, 100 gramos. Y aquí estoy comiendo pepinillos porque me he quedado con hambre, que es uno de los trucos baratos con los que estoy. Por cierto, dentro de poco os hablaré de unos kiwis que me han llegado, que tienen una pinta y una presentación. Ya os contaré más. Bueno, el podcast de ayer de Gadgets de Cocina ha gustado bastante. Me sorprende, pero bueno, es un tema que me gusta y yo creo que todo el mundo. Y hay gente que me ha escrito, converso, tengo la arrocera, ¿qué invento? Dicen, no solo sirve para cocer arroz, también sirve para cocer verduras, etcétera. Y recuerdo un correo electrónico que me llegó en el año 2017 del señor Superlativo, que me dice que él tiene la arrocera de Xiaomi. Así que, bueno, me parecen dentro de lo que son los gadgets, me parecen gadgets muy prácticos. Hoy quiero hablaros de tres cosas. No voy a hablar de política, llevo una racha sin hablar mucho de política, pero hay cosas que me sorprenden. Voy a hablar de la tanqueta que no dispara. Quiero hablaros también del tema del juego online, que me parece un problemón gordo, y de un caso esperpéntico que ocurrió en Australia con una señora que hizo un desfalco importante y no le salió tan bien como quería. Y quiero hablaros del fallo de MediaTek. No quiero pensar mal. O sea, no quiero pensar mal, pero es que mi padre dice, piensa mal y acertarás. Y acierta. Y con el fallo de MediaTek, a ver si no es un fallo. A ver si resulta que los señores chinos nos están espiando. ¿Qué cosas? Por cierto, os recomiendo mucho un vídeo de Realpolitik hablando del ejército de Israel, de las IDF, las Fuerzas de Defensa de Israel. Muy interesante el canal este de YouTube de Realpolitik, donde te explican cosas en poco tiempo. Y si queréis saber algo realmente interesante, si queréis saber algo que os recomiendo, si eres de los que creen que todas las compañías energéticas cobran más o menos lo mismo, es que no conoces a Total Energies. Porque no todas las energéticas son iguales. En Total Energies mejoran lo que más te importa. ¿Y qué es lo que más te importa? Pagar menos. Darte una energía limpia y una gran atención al cliente. Además, sus condiciones son tan buenas como los productos. No tienes permanencia, vienes, te vas cuando quieras, los precios son claros y sin sorpresas a final de mes. Te ofrecen un servicio de mantenimiento con las coberturas más completas que se llama Facilita. Fácil, ¿eh? Y un programa de fidelización con el que consigues experiencias, regalos y descuentos en energía. Y para los nuevos clientes, la energía tiene una garantía de origen 100% renovable. Vamos, que lo tienen todo. En la página web totalenergies.es puedes compartir tu factura actual y ver rápidamente cuánto ahorrarías al mes si contratas la luz o el gas con ellos. Es 100% digital y muy fácil. Aunque, si quieres, también te ayudan por teléfono, vamos. Más de 2 millones de clientes en España y cada día más disfrutan de la energía barata, limpia y cercana de Total Energies. ¿Y por qué no podrías ser tú uno de ellos? Entra en su web Total Energies, Energies, totalenergies.es o llama gratis ahora mismo al 900-907-888, 900-907-888. Y volvemos al asunto más ligero de todos. Bueno, sabéis que en Cádiz hay una huelga con un sector que es un sector, pues, conflictivo, no, pero yo diría más bien un sector vulnerable, que es el sector del metal. Protestas muy contundentes y bueno, antidisturbios, porque hay conflictos en las calles. ¿Qué ocurre? Pues que los antidisturbios tienen ahora una nueva dotación, que de nueva no tiene nada, que son los blindados BMR, que pertenecían al ejército. Y a estos blindados, básicamente, lo que han hecho es darle una capa de pintura, un paso por el taller, le han quitado la metralleta, y pues los antidisturbios de la Policía Nacional pues están usando esas tanquetas en las calles de Cádiz. ¿Qué hacen con esas tanquetas? ¿Matar gaditanos? No. ¿Aplastar coches? No. ¿Pasárselo a los hijos de los empleados del durísimo sector del metal mientras sus padres observan? No. Lo que ocurre es que esta gente se están enfrentando con los policías, están utilizando tirachines con bolas metálicas que pueden perforar un furgón de policía normal, pero eso sí, el blindaje de una tanqueta no. ¿Qué hacen los antidisturbios con las tanquetas? Pues básicamente se escudan en las tanquetas, como utilizan las tropas en el ejército. Utilizan las tanquetas como escudo mientras avanzan. Y aquí es donde llegan los políticos y ponen su grito en el cielo, que qué barbaridad, que inmediatamente quiten las tanquetas, que están prohibidas las tanquetas, solo para situaciones muy excepcionales. Y sinceramente, a mí me parece que es la típica cosa de político que quiere caerle bien a todo el mundo. Y claro, el problema es la democracia, amigos. Bueno, el problema también son los políticos, pero el problema es la democracia. ¿Qué pasa con la democracia? Que tú no puedes caerle bien a todo el mundo. Es imposible. O como decía cierto periodista, que no voy a citar su nombre, si le gustas a todo el mundo es porque no eres de fiar. Y creo que hay mucha razón en esa afirmación. La política que agrada a todos no ofrece soluciones ni a corto ni a largo plazo. Y por supuesto los policías no están nada contentos tampoco con la nueva ley Mordaza, que Europa avisa de que esto pues no va a traer buenas cosas. Bueno, fuera de asuntos, vamos con el tema de MediaTek. Un fallo en los procesadores de MediaTek permite espiar las llamadas y los audios del teléfono que tiene Android. Esto es todo según lo expliques. Es decir, resulta que los procesadores MediaTek tienen un fallo que permite espiar las llamadas y los audios de teléfonos Android. ¿Esto es un fallo o es una puerta trasera? ¿Esto es un fallo o este es el Partido Comunista Chino diciendo MediaTek, que somos colegas, que toda empresa china está participada por el todopoderoso Estado chino? Así que queremos que hagas esto. Que alguno dirá, pero qué hipócrita, los estadounidenses hacen lo mismo. Sí, claro que sí. Los estadounidenses tienen puertas traseras en todo lo que pueden. Y algunas empresas que lo niegan, veremos a ver si es así como dicen. Pero amigos, es que estamos en guerra. Aunque os hayan dicho que en Occidente estemos en paz, estamos en guerra. Es otro tipo de guerra. Una guerra industrial, una guerra de espionaje, una guerra fría, una guerra de fronteras, una guerra tecnológica, pero una guerra. Una guerra que ha hecho que los rusos se metan en las elecciones chinas. Una guerra que ha hecho, y esto lo hemos visto porque todos hemos visto el vídeo, de un congreso del Partido Comunista Chino y los chinos muertos de risa diciendo, un asesor del Partido Comunista Chino diciendo la cantidad de dinero con la que los chinos están untando a los políticos estadounidenses. Hablamos de el díscolo hijo de Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos, que se ha dedicado a recibir coimas de determinados países y hacer cabildeo para que la gente tenga acceso a el presidente, su papá. Por cierto, también estuvo en China. El problema de los políticos que reciben dinero es que al final terminan siendo el perro sujeto por un collar. Pero bueno, los chips de MediaTek, que están en un 37% de todos los smartphones y dispositivos IoT. IoT significa Internet de las Cosas en inglés. Por supuesto, Xiaomi, Oppo, Realme y Vivo tienen los SoCs de la marca, incluida la nueva serie Dimensity. Una empresa de ciberseguridad que se llama Checkpoint Research dice que estos chips tienen un procesador de inteligencia artificial, una APU, y tienen un procesador de señal digital DSP de microarquitectura Tensilica extensa, que funcionan independiente de la CPU, se supone que para mejorar el rendimiento de procesos como audio o vídeo, en el caso de DSP. Tensilica permite a los fabricantes de chips extender el conjunto de instrucciones de la plataforma extensa con instrucciones personalizadas para optimizar ciertos algoritmos. Esta gente de Checkpoint Research hizo ingeniería inversa en el firmware de MediaTek y descubrió una serie de fallos que facilitan enormemente atacar al DSP para espiar el tráfico de audio de los dispositivos. ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? ¿Qué oyen? Así que un atacante podría meter un malware en una aplicación de Android y escuchar las llamadas y mensajes de voz del usuario. Y alguno diría, oye, ¿y la aplicación no tiene permisos? Pues por lo visto no sería un problema, porque hay una vulnerabilidad en una capa de hardware de audio de MediaTek que permite que el atacante tenga privilegios suficientes para sacarle partido a esos fallos. En fin, todo el rollo que os he contado es que MediaTek no es de fiar. O sea, si esto lo sabe una empresa de ingeniería inversa, estoy seguro que muchos gobiernos están poniendo mucha atención y diciendo, ¿cómo? No me extraña, ¿os acordáis? Hace años yo hablé de por qué determinados gobiernos no usaban BlackBerry. ¿Por qué? Porque los servidores estaban en otro país. Nuestros teléfonos móviles se han vuelto nuestra mayor vulnerabilidad. Y la seguridad ahora mismo es un asunto crítico. En Europa, por cierto, están poniéndose las pilas para fabricar los propios chips. Pero es que nuestra dependencia de la tecnología nos vuelve tan vulnerables que hace que estemos en manos de esos fabricantes. Y con esta guerra fría no me extrañaría de que empezaran a surgir fábricas de este tipo de componentes en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, etc. Bueno, vamos a la noticia para la noticia de la pifia de la semana. Pues resulta que hay una señora que se enfrenta a 25 cargos por fraude. Esta señora ha robado $680,000 de su empresa y se los ha gastado en un casino online que te daba premios en dinero de mentira. Esto es el... Lo del juego online, luego hablaré ya un poco más seriamente porque la noticia tiene... Bueno, la noticia es seria, pero es un poco disparate, ¿no? Resulta que hay un casino online con el que tú puedes apostar en máquinas, en juegos, y ellos te piden dinero de verdad, pero los premios que te da el casino son premios en dinero de mentira. Y esta señora, que se llama Rachel Naomi Perry, que nació en Tasmania, Australia, pues esta señora era la directora de un hospital veterinario, que el hospital debería de ganar bastante pasta, porque esta señora, durante el tiempo que estuvo como directora de este hospital veterinario, sacó $680,000 del dinero de la empresa y se lo gastó en este jueguecito online de apuestas. Resulta que el juego se llama El Corazón de Las Vegas, Heart of Las Vegas. Y es un portal de apuestas, pero no reales. Es un casino, pero no es un casino real. Es un juego que simula máquinas recreativas y los premios se entregan en monedas del juego que no valen para nada. Es decir, el dinero que dan es como el dinero del Monopoly. Tú vete a una tienda con dinero del Monopoly y no te van a dar nada. Bueno, la señora, que yo no sé cómo tenía acceso a ese dinero y yo no sé quién supervisaba a esta señora. La señora obviamente era adicta al juego. También se gastó $30,000 con la tarjeta de crédito de su marido. O sea, esta mujer está... Esta pobre mujer era totalmente adicta, había perdido el control de sí misma. Lo curioso es que el hospital veterinario no se diera cuenta de las pérdidas hasta que cambiaron de directora, porque se dedicó a hacer ingresos en cuentas corrientes, tarjetas de crédito a su nombre y estuvo sacando dinero. Y ahora vamos a ponernos serios, amigos. La ludopatía es una enfermedad muy, muy chunga. No sé cuántos de vosotros conocéis a un adicto. Yo por el tipo de servicio o en la comunidad en la que estoy, he tenido ocasiones de conocer a distintos adictos y en algunas ocasiones he tenido la ocasión de tratar con adictos, lo suficiente como para darme cuenta de que ciertas patologías necesitan la ayuda de expertos o de gente con experiencia en esas patologías. El juego es como la droga, pero sin el cómo. Es una adicción en la que hay personas que se terminan jugando el dinero de su familia y están dispuestos en un momento de enajenación que dices tú, ¿qué se le pasará por la cabeza? Están dispuestos a dejar a su familia en la calle, a hipotecar su casa, a gastarse el dinero de los hijos, a mandar a la miseria a su familia con tal de seguir jugando. En nuestra sociedad abierta, plural y libre, todavía no nos hemos dado cuenta de eso, y aunque se supone que el ministro Garzón iba a regular bastante eso, pues no lo han hecho. El otro día leía un estudio de gente que se dedica a estos temas de salud mental, y habían hecho un análisis estadístico donde habían descubierto que en aquellos barrios donde había un local de apuestas que están proliferando como las malas setas, un local de apuestas cerca de un instituto, las notas de ese instituto eran mucho peores que las de cualquier otro instituto. Es decir, que la cercanía de un local de apuestas a un instituto, cosa que no se debería de permitir. Bueno, yo si por mí fuera, yo no permitiría los locales de apuestas. Mira que creo en la libertad de la gente y si alguien quiere hacer algo así, pero que lo haga, ¿no? Si alguien quiere fumar, que fume. Pero es que incluso si me apuras, es muy diferente el tabaco de las apuestas. El problema de las apuestas es que no afectan a todo el mundo por igual. Es decir, hay gente que se gasta un dinerillo en lotería o que va una noche al casino con su mujer y se gastan, yo qué sé, 4 duros, y hay gente que eso no lo pueden hacer. Porque si lo hacen, saben que se van a meter en una espiral de la que no van a salir. Hay mucha gente, sobre todo familiares afectados por el tema del juego online, que están pidiendo al gobierno que se regule y que se limite el tema de los locales de apuestas. Yo no sé vosotros, pero yo hay una cosa que me he dado cuenta en Madrid, ¿no? Ahora ya no salgo tanto, ahora estoy más tiempo en la oficina. Mis días de visitar polígonos y barrios de Madrid casi que no sé si volverán. La digitalización tiene buena parte de responsabilidad en esto y estoy contento, ¿eh? No me estoy quejando en absoluto. Estoy muy contento. Pero yo recuerdo ir a barrios y yo veía mucho más locales de apuestas en barrios humildes que en barrios ricos. Yo he tenido la opción de ir a zonas de Madrid muy ricas, donde dices tú, se nota por el tipo de casa, ahí no se veía un local de apuestas. Ahora te ibas a otros barrios donde obviamente viviendas de estos típicos bloques que hay en Madrid de 4 pisos, que los hicieron como churros, y ahí te encuentras el típico local de apuestas. Todo muy bonito, todo muy... Son un peligro. El tema del juego online, pues obviamente es otro peligro adicional. Y yo creo que se debería de enseñar en... O sea, esto es como en Futurama, ¿no? Donde un día el Philly J. Fry se enamora de un robot y dicen, pero tú no has ido a clases de higiene robótica donde te enseñan que no debes de enamorarte de un androide. Bueno, pues yo creo que en nuestros institutos se debería de dar esa formación. Pero esta gente también tiene intereses económicos y ganan mucho dinero. Dime, te hago una pregunta. ¿Tú crees que sería posible desvincular el mundo de las apuestas del mundo del deporte, del fútbol, cuando los equipos de fútbol se están ganando mucho dinero con el tema del juego online? Yo no veo fútbol, pero he visto a José Coronado y a otros anunciando sitios de apuestas online que te dan dinero gratis para que empieces a apostar. Me parece muy pernicioso. ¿Y tú qué piensas? Puedes escribirme lo que pienses en vidasenred@gmail.com o en Twitter @converso72. ¡Feliz viernes!